11:25, entramos ya en nuestro tiempo dedicado a hablarles del ámbito sanitario. Lo hacemos con la Escuela de Salud, que cada semana le ofrecemos aquí la sintonía de Radio Brique, cada mitad de semana, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenos días. Hola, Rocío, buenos días en estos calurosos días. Pero es que estamos en verano, ¿y qué vamos a hacer? ¿Eso es así? Ha empezado hablando del tiempo. Bueno, sí, es un tema recurrente siempre, pero especialmente ahora, ¿no? Con estas calores tan altas que estamos teniendo, estas temperaturas tan altas que estamos teniendo, que sí que es normal que en verano haga calor, pero no estábamos acostumbrados a esto de buenas a primeras, ¿eh? Bueno, hablar del calor es romper el hielo, claro, aunque no tenga nada que ver el hielo con el calor. A ver, tenemos derecho a quejarnos un poquito, sobre todo los que estamos, bueno, que son la gran mayoría de los ubriqueños con sus quehaceres diarios, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral o en su vida normal, pues esta calor sin duda les afecta, nos afecta a todos. Así que un poquito de hecho a quejarnos sí que tenemos, ¿eh, Antonio? Del calor y de cómo puede afectar en cuanto al tema de hoy, podemos hablar en ese sentido porque vamos a hablar de la deshidratación y bueno, pues precisamente el exceso de calor, la sudoración excesiva, en fin, hay determinados condicionantes en época de verano que puede provocar pues, situaciones de deshidratación y esto pues es algo grave en determinado momento. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar también de otras cuestiones más, vamos a resolver además también las dudas que tengan nuestros oyentes. De hecho, tenemos dos preguntas acumuladas de la pasada semana y a disposición, como siempre, los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 21-55, para plantear sus dudas en cuanto a distintos ámbitos dentro de lo que es la salud. Y vamos a hablar también de noticias. Vamos a comenzar por aquí, no sé si te parece, Antonio. Vamos a hablar de una noticia sanitaria cuyo titular dice: uno de cada tres polimedicados toman protectores gástricos pese a no necesitarlos. Pues sí, es una noticia muy interesante que nos han dado a través de la Agencia de Calidad y de Evaluación en Cataluña, y en la cual nos dice que hay personas que necesitan tomar diferentes tipos de medicamentos y entonces pues se le suelen tomar o suelen pedir al médico que además de eso le den un protector de estómago, porque como toman tantos medicamentos, pues quieren el protector de estómago. En este estudio y en otros muchos estudios, pero en fin, en este que es reciente y que ha salido en la prensa en esta misma semana, hace un par de días, pues hay que decir que el hecho de tomar varios medicamentos no indica que haya que tomar protector de estómago, ni mucho menos. Además, el protector de estómago, como si quiere Rocío, hablamos brevemente, sí, tiene unas contraindicaciones y un efecto secundario que hay que tener muy presente. Y si lo estamos tomando sin necesidad, aparte del gasto para nuestro bolsillo y para el conjunto de la sanidad pública que ellos reportan, estamos perjudicando nuestra salud al tomar un protector gástrico, a pesar de que tomemos varios tipos de medicamentos, que muchas veces no implica que con eso vayamos a tener ningún beneficio para nuestro estómago ni lo vayamos a proteger. Hay indicaciones muy concretas para cuándo tomar un protector de estómago. Y es que tenemos un poco la idea de quizá en la cabeza metida de que el protector de estómago es como una pastilla mágica que nos la tomamos y todos los dolores que podamos sentir, todas las molestias estomacales desaparecen y nada, y se queda ahí. Pero es que esto tiene unos efectos secundarios importantes y además su uso continuado también pues conlleva unos riesgos, no es tan fácil. Efectivamente. Todos sabemos que los, y además nos lo dicen continuamente, que los medicamentos son sustancias que tienen efectos secundarios. Todas, ¿eh? Todos los medicamentos pueden tener uno u otro efecto secundario o efecto nocivo para nuestra salud, aparte de los efectos beneficiosos. Lo que pasa es que el médico cuando manda un medicamento valora los pros y los contras. Es decir, bueno, este medicamento puede tener algún efecto secundario, pero los beneficios que puede reportar son mucho mayores. Y entonces por eso se mandan los medicamentos. ¿Qué ocurre? Que si mandamos medicamentos y además algunos de ellos son inútiles, que no sirven para, por ejemplo, en este caso, proteger el estómago, porque el estómago no está dañado por lo que estamos tomando, ¿para qué vamos a añadir otro medicamento para proteger el estómago si los otros medicamentos no lo están dañando o no lo van a dañar? Entonces es añadir algo más que no necesitamos y que sí nos pueden dar problemas, y ahora si quieres lo comentamos. Por cierto, una cosa, ¿los protectores estomacales se pueden pedir en farmacia sin receta médica? Sí, por ejemplo el omeprazol y muchos de estos que es lo más utilizado, el lanzoprazol, todo lo que termina en zol, son generalmente protectores de estómago y se compran sin receta médica. Y, hombre, en general, si se toma durante poco tiempo, menos de un año, cuando decimos poco tiempo te refieres a menos de un año, normalmente no suelen producir, salvo que uno sea alérgico o intolerante, entonces te aparecen los efectos secundarios rápidamente, el mismo día o a los pocos días. Pero muchas veces pues los efectos aparecen al cabo del año de estar tomándolo continuamente. ¿Pero qué ocurre? Que especialmente personas con enfermedades crónicas, especialmente personas mayores o relativamente jóvenes, pero que tienen, que están tomando medicaciones continuamente porque tienen proceso de diabetes, de tensión alta o de padecimiento de corazón, y a lo mejor no tiene 65 años, pero tiene 40 y tantos, 50, pero ya están tomando muchos medicamentos. Entonces, pues, dice, bueno, tantos medicamentos me van a estropear el estómago, que es lo que se piensa. Y entonces, deme usted un protector gástrico o lo compro por mi cuenta. Y entonces, pues, ahí es donde está el problema. Que hay veces que sí hay que tomarlos, ahora veremos con qué medicamento hay que tomarlo, pero otras veces, dice, ¿para qué toma usted esto? Si lo que está tomando no le afecta al estómago. Lo que está es añadiendo un medicamento que sí le puede tener efectos secundarios a la larga. Venga, pues ¿por dónde comenzamos? Por ¿en qué situaciones sí se requiere de un protector de estómago? Y también después vamos a hablar de esos efectos secundarios que puede tener el protector de estómago, ¿no? Sí. Vamos a repetir que los medicamentos como el omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, que son los nombres químicos, un poquito raros, porque todos terminan en zol, todos terminan en Z-O-L, zol. Estos son los protectores de estómago, tenga el nombre que tenga. Pues bien, están indicados fundamentalmente en cuando se toman medicamentos que sí afectan o pueden afectar y dañar al aparato digestivo. Pueden ser al estómago, al duodeno, en fin, al intestino. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Pues la úlcera, la gastritis, también el reflujo gastroesofágico, es decir, los ardores que vienen desde el estómago para arriba. En estos casos está indicado tomar protector de estómago. O sea, enfermedades relacionadas con el propio estómago, sí, ¿no? Que ya antes se ha tenido una enfermedad o se tiene una enfermedad propia del estómago, personas que ya tienen esta enfermedad, y entonces se le da el protector de estómago, en este caso, para esa misma enfermedad. Pero también personas que tienen esta enfermedad, aunque en ese momento o lo han tenido, y en ese momento a lo mejor no tiene síntomas, pero le mandan un antiinflamatorio del tipo de ibuprofeno, diclofenaco o, en fin, naproxeno, que en personas que ya tienen molestias de estómago, que tienen enfermedad de estómago, personas que tienen molestias de estómago o problemas de estómago y además toman un antiinflamatorio, se le está indicado mandarle un protector de estómago. Vale. Porque son personas que ya están delicadas de estómago. Claro, pero ahí entramos, vamos a darle el matiz, ¿no? Que es lo que puede confundir a las personas. ¿Qué diferencia hay entre problemas de estómago, molestias de estómago, diagnosticadas quizá, y molestias de estómago que uno pueda tener y dice, uy, me va a doler el estómago, me voy a tomar esto? Mira, está muy bien esa pregunta. Y además es muy frecuente. Las molestias de estómago o de vientre, tengo el vientre hinchado, tengo gases, tengo retortijón, estoy estreñido o estreñida, hoy la digestión la tengo pesada, eso es muy frecuente. O tengo ardores, es muy frecuente. Tanto es así que una charla que además anunciamos que vi hace un par de semanas en el Colegio Reina Sofía sobre el secreto de la salud, hablé, por ejemplo, de que muchas veces tenemos sensación de malestar, de enfermedad por pequeñas cosas, como pueden ser, por ejemplo, la leche. La intolerancia a la leche, que muchas veces hemos hablado de los niños chicos, de intolerancia a la lactosa, que, por ejemplo, la leche sin lactosa hace relativamente poco tiempo no existía, y desde un tiempo para acá vemos que en todos los supermercados leche sin lactosa. Dice, bueno, pero ¿esto qué es, una enfermedad nueva o esto qué es? Esto no es nuevo, esto lleva toda la vida. Y entonces personas, yo he visto muchísimas personas con gases, tengo gases, es que yo padezco de gases, que yo padezco de ardores, sin que le hayan sacado úlceras, sino yo padezco de malas digestiones, y a lo mejor lo único que tiene es intolerancia a la leche. Y dice, hombre, si yo siempre he tomado leche toda la vida de Dios y nunca me ha caído más, ¿cómo hace la leche? La leche será de otra cosa, pero no de la leche. Bueno, pues hablando de la charla esta que di, ayer precisamente me encontré a un señor por la calle y me paró. Y me dice, hola, buenos días, don Antonio. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Dice, pues le iba a decir una cosa. ¿Se acuerda usted de la charla que dio hace 2 semanas, no? Digo, sí. Usted dijo que la leche, conforme va avanzando la edad de las personas, a partir de los 20 años, a veces desde niño ya, ¿no? Sí. Pues cada vez se la hace más intolerante. Y muchas veces la gente no sabe de qué y notan que hacen peor las digestiones de las comidas. Y se le voy a decir una cosa. yo tenía molestias de estómago, sobre todo del mediodía para la adelante, y me gusta mucho la leche y el queso. Y dice, ¿de que usted habló de eso? Dice, a ver si es de la leche. Pues a partir del mediodía, yo tomaba leche en el desayuno, al menos al mediodía me tomaba otro café, pero a partir del mediodía ya no tomaba nada de leche ni de queso. Y se me han quitado todas las molestias. Dice, yo no sé que era, soy intolerante a la leche, este señor tendrá unos 70 y tantos años. Dice, oh, casualidad, pero desde que dejé de tomar la leche a partir del mediodía, se me han quitado todas las molestias que tenía. Digo, pues no lo sé, puede que sea, puede que no, pero dice, se lo digo por si usted da otra charla, que sepa que muchas veces simplemente con dejar de tomar leche durante una semana vemos si mejoramos, claro, o no mejoramos. Pues eso va a hacer de una analítica, pero en fin, es más fácil lo otro, ¿no? Sí, no, la analítica es más complicada. Ver la analítica, sí, de la intolerancia a la leche es con otros mecanismos, es con el flujo, es decir, echando el aire, analizando el aire que respiramos y demás. Pero voy a decir, con simplemente con dejar de tomar leche una semana podemos ver si mejoramos. Pues en esto igual. Muchas veces las molestias que tenemos de estómago son, dice, tendré úlceras, ¿no? A lo mejor dejando de tomar la leche, ¿no? Digo yo, qué cosas tan sencillas. Pues en el caso de las molestias de estómago hay tantas clases, y para saber si tenemos úlcera o gastritis, el médico. Hay pruebas muy sencillas, como el test del aliento, que simplemente echar el aliento en una bolsa y después se analiza. O a veces hay que meter el tubo por la boca y ver, sí, si tenemos infección por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que, por ejemplo, hace unos pocos años no se sabía ni que existía esto. Y si vemos que tenemos lesión del estómago o esta bacteria, pues sabemos que tenemos daño de estómago. Y otras veces no tenemos daño, simplemente intolerancia a algún tipo de alimento como la leche. Es lo que tú te referías, Rocío. ¿Esas molestias que tenemos de digestivo son daño o son de otro tipo? Claro, ¿es algo que requiere tomarse un protector de estómago o es algo que en un determinado momento yo me siento mal y digo, me voy a tomar protector de estómago porque vaya a ser que esto sea algún daño físico? No debemos tomar protector de estómago por nuestra cuenta sin saber si tenemos algo. No va a ser cosa de que estemos tomando un protector y lo que tenemos es intolerancia a la leche, a la lactosa, y estamos tomando un protector que no sirve para eso. El protector de estómago, ¿qué es lo que hace? El protector de estómago lo que hace es que el estómago nuestro fabrique menos ácido. Es decir, nuestro estómago en condiciones normales fabrica el jugo gástrico que tiene ácido para poder hacer la digestión de los medicamentos. ¿Qué ocurre? Que cuando fabricamos demasiado ácido, hay una enfermedad, la enfermedad de Zollinger-Ellison, por ejemplo, que se fabrica mucho ácido, más de lo normal. Entonces eso, pues ese ácido pues nos corroe y nos puede producir úlceras, porque nuestro propio ácido corroe nuestro estómago y producen úlceras por exceso de ácido. Entonces, dar un protector de estómago que, pues hace que se fabrique menos ácido y corregimos la enfermedad. Otras veces es una hernia de hiato con reflujo. El reflujo es que el ácido del estómago pasa hacia arriba y nos corroe por dentro, quema el tubo digestivo, ¿no? El esófago, que va desde el estómago hasta la boca. Entonces, si producimos menos ácido, pues aliviamos los síntomas. Otras veces una úlcera. La úlcera de estómago puede estar producida, por ejemplo, por un microbio, el Helicobacter pylori, y entonces esa úlcera con el ácido todavía duele más y se hace mayor. Si disminuimos la cantidad de ácido tomando un protector, pues mejoramos. Claro. En estos casos está indicado tomar este medicamento para producir menos ácido. Ahora bien, si yo lo que tengo es un problema de otro tipo, por ejemplo, un colon irritable, una enfermedad de Crohn, o cualquier problema que no tiene nada que ver con los ácidos, ¿para qué voy a tomar un antiácido? Y dice, bueno, ¿y eso cómo se sabe? Pues para eso está el médico. El médico te dice si tienes una enfermedad que debes tomar protector, o lo que hay que tomar es otro tipo de medicamento para otro tipo de enfermedad. Entonces, una cosa que sí que quería aclarar entonces, cuando hablamos de personas polimedicadas, que es la noticia, ¿no?, que toman ese protector de estómago, a no ser que esté diagnosticado por el médico, el protector de estómago no se debe de tomar. Lo digo, por mucho medicamento y por muchas enfermedades que uno tenga, si no son enfermedades relacionadas con el estómago, no se requiere del protector. O de personas que sean que estén propensas a padecer una úlcera si toman determinados medicamentos, como por ejemplo los antiinflamatorios o los corticoides, y personas mayores. Es decir, una persona joven, menor de 65 años, que no tenga problemas de estómago, que no haya dicho el médico que usted tiene una úlcera o tiene una hernia de hiato con reflujo, sino una persona que simplemente que va a tomar un antiinflamatorio porque está torcido el tobillo. O se va a hacer un implante de dientes y le manda al dentista que tome un antiinflamatorio antes y después. Si esa persona no padece de estómago y no ha padecido nunca, ¿para qué va a tomar un protector? ¿Y en el caso de los enfermos crónicos que están medicándose continuamente? Exactamente. Las personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, una diabetes, un hipertenso, que tienen que tomar varios medicamentos uh-huh. para controlar su enfermedad, como esos medicamentos no atacan al estómago, ¿para qué va a tomar usted un protector contra esos contra los efectos secundarios? Es decir, los efectos secundarios de la diabetes, del antidiabético no, o de la insulina, no tienen nada que ver con el estómago. Uh-huh. Y esos medicamentos no dañan al estómago, ¿para qué se va a proteger usted del estómago? Algo que no le está haciendo daño. Claro. Entonces el médico sabe cuáles son, porque para eso estudiamos medicina, cuáles son los medicamentos que te pueden dañar el estómago, especialmente en personas mayores de 65 años que tienen ya el estómago por la edad un poquito más débil, entre comillas. Mm. Entonces, persona mayor de 65 años que toman corticoides o que está tomando antiinflamatorios, pues es posible que el médico sí le mande durante un tiempo, mientras esté tomando eso durante un tiempo, a menos un protector de estómago. Mm. Pero ya digo, en casos indicados, no por el hecho de tomar muchos medicamentos, a lo mejor esa persona solamente toma un fármaco, toma un corticoide o antiinflamatorio, uno nada más, y si le manda al médico un protector de estómago, y dice, hombre, nada más que con una medicina que tome, yo no soy polimedicado, yo no tomo mucho, no, es que no importa, si está indicado, aunque solamente sea con un medicamento, debería tomar protector de estómago. Ahora bien, si no está indicado, aunque tome 5 pastillas, o 6 o 7, a lo mejor no le hace falta protector. Mm. Depende del tipo de medicamento que usted tome. Por eso no debemos sí. automedicarnos. Y para resolver más el asunto, ¿no? Para concluir en este caso, ¿qué puede provocar el consumo de protector de estómago si no es tan indicado, si está usado de manera indebida? Efectos secundarios. Sí. El ácido del estómago en condiciones normales, además de hacer la digestión de los de las comidas, tiene otra facultad, y es que permite que ciertas sustancias puedan absorberse. La acidez del estómago permite que ciertas sustancias buenas, vitaminas uh-huh. y demás sí. que tomamos, puedan pasar a la sangre. Si nuestro estómago no produce ácido suficiente, por ejemplo, en personas mayores, ancianos, el estómago mejor ya no fabrica tanto jugo gástrico, fabrica poco. Y entonces muchas vitaminas en estas personas, por ejemplo, la vitamina B12, una vitamina que es necesaria para el cerebro y para fabricar glóbulos rojos, en las personas mayores, que no tienen ninguna enfermedad de por sí, ninguna, pero como su estómago ya está viejecito, porque claro, la edad fabrica menos jugo, y esas personas mayores muchas veces tienen falta de vitamina B12. Y afecta tanto al cerebro la falta de esta vitamina que parece que tienen Alzheimer. Empiezan, o una enfermedad mental, empiezan a perder la memoria, a tener alteraciones de la conducta. Y dice, ay, ay, ay, mi padre ya está teniendo problemas de memoria, estas alteraciones de la conducta, mi madre o mi padre ya no eran así. Esto es típico del Alzheimer. Bueno, pues antes de diagnosticar a una persona de Alzheimer, hay que hacerle un estudio de la vitamina B12. Porque a lo mejor es que su estómago no fabrica suficiente jugo o ácido y hace que esa vitamina no se absorba. En cuanto le damos vitamina B12 a esa persona, se le quitan todas las molestias. Y antes a lo mejor lo hubiéramos catalogado de Alzheimer, esto ya no tiene arreglo. Y sin embargo sí tiene arreglo. Es decir, mucho cuidado a la hora de una persona mayor que empieza a perder la memoria o tener alteraciones de la conducta, dice, ¿para qué va a ir al médico? ¿Para qué vamos a empezar ya con esto si esto ya se está claro que es Alzheimer? No, no, no. El médico antes diagnostica, porque hay enfermedades que se confunden con un Alzheimer que está empezando y no es Alzheimer. Y tiene una cura perfectamente. Se pone una inyección de vitamina B12 intramuscular. Dice, bueno, ¿y la vitamina B12 no la puede tomar esta persona por boca? No, porque se la toma por boca, como no tiene ácido, pues estamos la misma. No, vale. Por eso se le pone inyectable. Que muchas veces dice, ¿y las cosas por qué se ponen inyecciones y no por boca? Todo tiene su porqué. Igual que la insulina no se puede tomar por boca, porque el ácido la destruye. Por eso hay que ponerle la insulina intramuscular o en la vena o subcutánea. Porque si tomamos la insulina por boca se destruye, para que veamos cómo es el cuerpo humano. Efectos secundarios, que se nos estaba yendo el... Ese es uno. Uno es, los efectos secundarios es que al tener poco ácido, se absorbe poca vitamina B12 y estas personas pueden tener problemas. Otro es el calcio. Vale. Cuando se toma durante mucho tiempo un protector de estómago, el calcio pues falta en la sangre, porque los protectores de estómago hacen que haya menos acidez, y la acidez también es necesaria para absorber el calcio en la sangre. Durante una temporada no pasa nada, pero si llevan más de un año, que son los estudios, se ha visto que esas personas tienen poco calcio y tienen mayor número de fracturas, de roturas de hueso, debido a que los huesos tienen menos calcio. Las personas que toman omeprazol durante varios años, porque sí. son crónicos, tal tiene más riesgo de al bajar un escalón, romperse la cadera o fracturas de columna o de cualquier hueso, porque son los huesos más frágiles. Es otro de, en fin, que durante poco tiempo no pasa nada, pero que con a la larga, como y todo, como hay enfermedades que son crónicas, son durante varios años, pues está más expuesto a fracturas. Y si estamos tomando el protector sin necesidad, pues es un riesgo inútil que estamos haciendo. Tomar protectores sin necesitarlo. El médico, ya digo, es la persona que ha estudiado y sabe cuándo debe tomarse y cuándo no. Y no debemos, mire usted, mándele a mi padre un protector que toma, y entonces el médico tiene que discutir y dice, bueno, pues yo me lo compraré por mi cuenta. Entonces ya la liamos, ¿no? En fin, no, esperemos no llegar aquí, ¿no? Vamos con el tema del día, dejamos atrás, ¿no? Si te parece, las noticias sanitarias con ese asunto. Uno de cada tres polimedicados toman protectores gástricos, pese a no necesitarlos, era la información que queríamos destacar en el día de hoy. Y el tema que pasa por hablar de la deshidratación, y viene, bueno, pues muy bien teniendo en cuenta que vamos a hablar de la deshidratación en verano, que no tiene por qué ser causa, pero que sí, que es más propicia, ¿no? En este periodo de calor, bueno, pues puede provocar situaciones de deshidratación, sobre todo en distintos sectores, ¿no?, de la población, especialmente un poco más sensibles, como son los ancianos, como son los niños. Efectivamente. Danos. Como bien dice Rocío, hombre, la deshidratación hoy día ya no es tan frecuente como hace unos tiempos, donde no se tenía esa concienciación, ¿no? Pero todavía existe. Más cuando hay una ola de calor. Y todos sabemos que cuando hay mucho calor y se bebe poco líquido, o se pierde mucho líquido, y se sabe, va a deshidratar, ese niño se va a deshidratar porque tiene mucha diarreíta, que lo, en fin, es una cosa que es frecuente en verano, ¿no? Aunque puede aparecer en cualquier época. O esa persona mayor tiene que tomar más líquido porque se va a deshidratar. Bien, si la persona mayor está bien controlada porque está en una residencia o está con la familia, pues normalmente no suele ocurrir porque suelen más o menos estar vigilados y controlados. El problema es cuando las personas mayores viven solas, cada vez más frecuente. Y entonces hay una cosa, y es que la pérdida de agua, ya sea por el sudor, o porque se bebe poco, o porque se tiene diarrea y se elimina mucho, o porque se toman medicamentos como los diuréticos, que son medicamentos para orinar, ¿no? Para, en el caso de la tensión alta, que se mandan medicamentos para orinar mucho, pues normalmente cuando se pierde tanto líquido se entra sed. La sed es un mecanismo de defensa, tengo ganas de ver, el niño tiene sed, está ve el agua y se va los ojos detrás, tengo sed. Pero los ancianos no. Los ancianos, una de las características es que muchos de ellos no tienen sed a pesar de tener falta de líquido. No tienen la sensación de sed y no piden agua. Y entonces ni se dan cuenta ellos de beber, no solamente una vida, si viven solo es que no le entra ganas de beber, no tienen sed. Y entonces empeora la deshidratación. ¿Por qué? Porque sudan mucho, las casas a lo mejor donde vive el anciano no están preparadas de aire acondicionado, o simplemente tiene un ventilador y no lo ponen, o a pesar del ventilador hace mucha calor. Y entonces, y además en los pisos, ¿no? Porque antiguamente las casas antiguas estaban esas de piedra, eran frescas, tenían su patio, pero hoy día que ya vive casi todo el mundo en pisos, sobre todo en las grandes ciudades, estos ancianos muchas veces viven solo con un calor insoportable y no tienen sed. Y entonces se deshidratan. ¿Por qué no tienen sed? ¿Por qué con esa edad ya no se tiene sed? La sed es un mecanismo de defensas de nuestro cuerpo. Igual que cuando yo me pongo el dedo en la llama, retiro un mecanismo de defensa. Pues bien, el problema de defensa de los ancianos ya está gastado. Y entonces esa sensación, pues la pierden. Eso pasa, por ejemplo, como con la neumonía en los ancianos, la pulmonía. Un anciano muchas veces, bueno, en cualquier persona, una neumonía, una infección en el pecho, que es la pulmonía, ¿no? Una infección en los pulmones, pues da fiebre y dolor. Pues muchas veces los ancianos no tienen fiebre ni dolor y tienen una neumonía, y bastante grande, que se mueren por una neumonía. Y dice, bueno, entonces, en un anciano, ¿cómo puedo sospechar yo que tiene una neumonía? Pues un anciano que normalmente era coherente, que se hablaba con él más o menos normal, que mantiene una conversación bien, si lo vemos obnubilado, es decir, que está como atontado de la noche a la mañana, que no es un atontamiento que dura a lo mejor un cuarto de hora, media hora, porque no ha dormido bien, sino que durante el día lo vemos como atontado, incoherente, que no se entiende un poco lo que habla, mueve bien las manos, no le da un ictus, puede decir un ictus, pero en fin, pero que está como atontado, que no habla bien, que está como dormido todo el día, puede ser un ictus o puede ser una neumonía, el primer síntoma de una neumonía o hasta de un infarto de corazón. Fíjate tú. Es decir, una persona anciana que hasta ahora hablaba más o menos bien y que lo vemos raro y que esa rareza dura no 5 o 10 minutos, sino que durante toda la vida lo vemos atontado, puede ser otras cosas, pero hay que descartar un infarto, hay que descartar un ictus y hay que descartar una neumonía. Son de las tres cosas, hombre, lo digo para que dice, bueno, a veces de aquí a mañana, de aquí a pasado, vamos a esperar 2 o 3 días. No, al menos no es nada importante, pero o puede ser una deshidratación también. Lo estamos hablando, que como no tiene sed, ya está perdiendo jugo. Llevarlo al médico, mire usted, que yo veo a mi padre, a mi tío, a lo que sea, que ha cambiado de carácter, lo veo más huraño, lo veo más agresivo, o lo veo más atontado. Una persona que durante por lo menos media mañana está así, yo lo llevaría al médico para que lo valorara, que después no es nada de importancia, mejor. Pero estas son cosas de las que hay que acudir al médico y no esperar un día, ni dos, ni tres. Tampoco hay que coger un helicóptero. Es decir, simplemente ir al médico y yo lo encuentro así y la verdad no sé si es que tiene algo importante o no y venía a que usted lo viera. Si no tiene nada, pues mejor. Pero son casos de los que hay que llevarlo al médico y si en ese momento es sábado o domingo, lo lleva a una urgencia, ya digo, sin tener que llevar a la ambulancia ni mucho menos, pero hay que valorarlo. Lo mismo pasa con los niños, la deshidratación en los niños, chiquititos. Ellos no saben hablar, pero un niño irritable en época de calor, que le ofrecemos agua y la toma ávidamente y aceite sigue muy irritable, aunque no tenga fiebre, ni diarrea, ni nada, hay que valorarlo. Después hay unos signos muy curiosos, muy sencillos de hacer, que nos permite saber si una persona está deshidratada, como es el signo del pliegue. No sé si lo has escuchado alguna vez. No. Es muy sencillo. El pliegue simplemente consiste en coger un pellizquito de la piel en la barriguita o en un brazo y apretar durante 5 segundos. Lo apretamos, un pellizquito. Normalmente en una persona sana, que no está deshidratada, cuando soltamos la piel vuelve normal. Pero si lo dejamos apretado 5 segundos y el pliegue sigue, la arruguita sigue, significa que falta jugo. Que la piel pierde agua, ¿no? Exactamente, y pierde elasticidad, falta de agua, pierde elasticidad y la piel, en vez de volverse como estaba antes, sigue arrugada. Claro. Ese se llama signo del pliegue. Muy sencillo de hacer. Y si encima hay una cosa que, aunque la persona anciana no tenga sed, sí podemos ver, que es ver cómo tiene la lengua. Pedirle, papá, o Tito, o Juan, o lo que sea, abre la boca. O el niño, si es un niño lactante, le metemos el dedo chiquitito, un dedo, en la lengua y vemos que está rasposa, que está seca, pero seca como un esparto. Otro indicio de que falta jugo. Solución. Si la persona puede tragar, si es un anciano que puede tragar, o un niño que puede tragar, pues le damos agua, mejor suero. Hay un suero en los niños que es el suero oral sódico, hiposódico, con poca sal, que se vende en la botica, en un sobrecito de suero para niños. Y se lo echan en un litro de agua, un sobrecito, es decir, en buen sabor naranja, y si el niño traga bien, y no tiene fiebre, sino simplemente vemos que a lo mejor pues se le da y ya está. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en los países de tercer mundo o en vía de desarrollo con las diarreas, que simplemente mandándole suero salvan millones de vidas todo el año. Niños se mueren deshidratados por la diarrea y lo que le falta es suero. Hay una forma también de preparar un suero en casa. Lo hemos comentado otras veces, que es muy sencillo. En un litro de agua hervida, en un litro de agua hervida y enfriada, se echa el jugo de 2 limones, 2 cucharadas soperas de azúcar, 1/2 cucharadita de café de sal y 1/2 de bicarbonato. Repito, 1 litro de agua con el zumo de 2 limones, 2 cucharadas soperas de azúcar, 1/2 cucharadita de sal y 1/2 de bicarbonato. Y punto. Y ya tenemos el suero. Lo que pasa que en vez de prepararlo, también lo hay ya preparado. Lo vienen en sobres. En caso de adulto, persona mayor, que vemos que tiene la lengua seca, que no sabemos si bebe o no, pues se lo podemos preparar este suero o comprarlo en la botica, suero oral, que es muy fácil de preparar. Y ya digo, un sobre en 1 litro de agua y ya está. Se toma un par de sobres al día. Si ya digo, si puede tragar y más o menos está más o menos bien. Si vemos que está con la conciencia alterada, que no reacciona bien, llevarlo siempre al centro de salud, que muchas veces componiéndole 2 botes de suero en el mismo centro de salud, espectacular. Recuperan perfectamente. Claro, de tal manera llegar a esta situación es extrema, ¿no? Se puede decir, sobre todo en nuestro entorno, ¿no? El hecho de tener que recurrir a tomar suero porque uno esté deshidratado. Hay no? muchos grados de deshidratación, como todas las cosas de la vida. Hay cosas muy leves, cosas moderadas y cosas graves. Una cosa grave puede ser, por ejemplo, el anciano que vive solo, lleva muchos días solo y nadie anda con él porque no tiene familia, la familia está lejos, no ha contactado con él y podemos encontrar casos serios. Después están moderados, personas que se ve que están un poco así, que la cabeza un poquito ida, un poquito seco, no mucho, que simplemente tomando más líquido, un gazpachito, por eso es tan bueno el gazpacho, Rocío. La gente hace 100 años o hace menos, o ya hace miles de años, no sabía nada de estas cosas de la medicina, pero sabían que era muy sabio que el gazpacho era muy bueno en verano, porque ¿qué es lo que tiene un gazpacho? En gazpacho es suero. Simple, con tomate y un poquito de pan. Además, sí, en vez de echarle azúcar, le echaban el pan y le echaban tomate, que era el potasio, es decir, lo que le echamos con el bicarbonato, lo que echamos es iones, ¿no? Sodio. Y entonces le echaban su vinagre, un poquito de vinagre, un poquito de aceite, tal. El agua, el gazpacho es un suero, fabuloso además, tiene mucho más alimento. Y los picadillos de tomate, de pimiento, que es lo que es. Es más sólido, pero igual. Es decir, que la ciencia, la dieta mediterránea es muy sabia. Y los carditos, un cardito, hombre, en verano un cardito está calentito, pero realmente lo que te aporta el cardo es suero. Un cardito de un puchero, lo que pasa es que lo tomamos en invierno. Es agua con sal, con vitamina que le echamos, en fin, es eso, ¿eh? Es decir, que la comida mediterránea, si tú te pones, y además las frutas, que tienen mucho potasio, el plátano, la naranja, que es muy útil, bueno, cualquier tipo de fruta en verano, la sandía, el melón, lleva potasio y agua. Es decir, que la dieta mediterránea es en fin, es un tesoro. Decíamos antes que las personas mayores no tienen la sensación de tener sed, la han perdido ya, y eso pues puede propiciar, ¿no?, situaciones de deshidratación cuando hay exceso de calor. Y en el caso de los niños pequeños y los bebés, ¿ellos tienen esa sensación de sed? Muchos de ellos sí, la gran mayoría, pero ten en cuenta que todavía, lo digo los menores de un año, que todavía no hablan o todavía no se expresan bien, los niños todavía están en desarrollo. Tanto el sistema de perder calor, es decir, cuando hace calor sudamos, la refrigeración, por eso los golpes de calor son más frecuentes en las edades extremas, tanto por arriba como por abajo. Los niños menores de un año, como los mayores, tienen el sistema de regulación de la temperatura todavía, los niños inmaduros, y los mayores gastados. Okay. Uno porque no se ha desarrollado y otro porque ya están los pobres gastados. Y entonces ahí donde, hombre, no es que todo el mundo vaya a tener este problema, pero son más frecuentes en ellos. Los niños no pierden calor, muchos de ellos todavía, porque no han madurado lo suficiente. Y entonces el golpe de calor, la acumulación de calor es mayor. Igual, la sensación de sed en los niños pequeñitos muchas veces no está totalmente desarrollada. Y entonces hay que vigilarlo. ¿Cómo? Entre otras cosas, por la sequedad. Niño irritable. Eso, y con la boquita seca. Y además que orina poco. Normalmente un niño mancha los pañalitos cada 3 o 4 horas, 2 o 3 horas, más o menos. De un color amarillito, clarito. Pero si un niño tarda más de 4 o 5 horas sin hacer pipí. Y cuando lo hace, el color es muy oscuro. Es un amarillo oscuro. Ese niño necesita agua, aunque el niño no llore ni esté irritable. Si quedamos que viendo el pañalito del niño, menor de un año, vemos exactamente, ya digo, los niños mayorcitos suelen pedir agua, están irritables, en fin, es más fácil. Estamos hablando de, y los mayores, que vemos, que sobre todo los mayores, digo, los trastornos de conciencia, que están como adormilados, o al revés, están muy irritables, tropiezan con todo, están que no quieren de nada. Oye, mi padre no es así, o mi madre ha cambiado. Pensemos que a lo mejor lo que tiene es falta de jugo, falta de hidratación, y simplemente dándole agua o dándole un gazpachito, no tampoco atiborrarlo de golpe, sino poquito a poco, pues en un día se recuperan. ¿Que no se recuperan? Al médico. Estamos hablando de esa población sensible, los niños más pequeños, los menores de un año y las personas mayores, pero ¿qué hay del resto de la población en general? Lo digo porque ahora, bueno, pues con estas calores hay personas que son de beber más, hay personas que son de beber menos. ¿Cuánto necesita nuestro cuerpo, cuánto líquido tiene que ingerir nuestro cuerpo para estar en buena situación, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, en el locutorio de Radio Brick, ahora mismo, pues tomando lo mismo que más o menos que en invierno, porque tengo una temperatura aquí muy agradable. Sí, 25 grados. Es decir, aquí, pero si yo estuviera cogiendo remolacha, o cogiendo uvas, o haciendo faenas del campo, o estuviera ahora en un andamio, o estuviera en la calle, un fontanero arreglando tuberías o poniendo asfalto, pues es diferente. No solamente agua. agua y sales. Con minerales, ¿no? Minerales, sal, sobre todo la sal. Es decir, en el desierto, lo hemos comentado en alguna ocasión, los beduinos que van por el desierto, los camellos, las caravanas que vemos, o personas que hacen tours por el desierto, vemos que llevan ropas holgadas, sin túnicas, generalmente de color blanco, para repeler la luz del sol, y además túnicas, porque crean una capa de aire entre el aire del desierto y su cuerpo, ahí hay una capa. Pero además toman sal. Por ejemplo, hemos visto en varias series de televisión las grandes caravanas que van a coger sal a medio del desierto, que hay minas, hay minas de sal en el desierto, y vale carísima la sal. Es como el oro. ¿Por qué? Porque con el sudor se pierde sal. Se pierde sal y en nuestro organismo, si le falta la sal, el corazón deja de funcionar. Y el cerebro puede tener daños para toda la vida o hasta morirse por falta de sal. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que cuando el cerebro, las neuronas que están en el cerebro, tienen sal, ellas tienen sal, pero la sangre no, porque la ha perdido con el sudor, entonces la sal sabemos que atrae el agua. El agua que hay en la sangre pasa dentro del cerebro y el cerebro se hincha. Es decir, la falta de sal hace que el cerebro se hinche. Y se hincha tanto que es como si tuviéramos un tumor. Y llega un momento que al principio empieza con dolor de cabeza, cuando es poco. La falta de sal es poca, el agua entra demasiado en el cerebro, se empieza a hinchar. Como el cerebro está lleno, está rodeado de hueso, no se puede expandir, sino se queda comprimido. Uh-huh. Empieza a tener dolores de cabeza, mareos, alteraciones de la conducta. Y llega un momento en que ya el corazón empieza a fallar. Y llega un momento hasta que se muere, por falta de sal. Fíjate, y se dice, es que toma un montón de agua. Sí, pero no ha tomado sal. Por eso... En las personas, yo he visto, por ejemplo, me acuerdo una vez, nunca se me olvida, estando yo trabajando hace ya 38 años en Arcos de la Frontera, en el servicio de urgencia, de la cual yo tenía la plaza en propiedad, me llegó una vez un señor que venía, que lo traían fatal, y era un señor que estaba trabajando en la remolacha, cerca de Jerez, por Gédula, por ahí, y decía, bueno, este hombre parece que tiene un problema de deshidratación, pero no tanto como para estos síntomas, tenía un poco así la lengua seca, pero no, y digo, ¿y ha tomado agua? Y dice, sí, está todo el día tomando agua. Dice, ¿y qué come? No, apenas sí come, más que mucha agua. Pero no había tomado sal, no ha tomado un picadillo, no había tomado jamón, por ejemplo, un bocadillo de jamón, entonces, pues bueno, porque es caro, pero es salado. ¿Las bebidas estas isotónicas también estarían recomendadas? Sí. Por ejemplo, estas bebidas isotónicas que se recomienda a los deportistas, pequeñas cantidades, tanto es así que, por ejemplo, vemos en los deportes como el tenis, como Nadal y otros deportistas, cada 2x3 tienen que parar, le ponen una sombrilla y además toman plátano, que para darle energía y potasio, y además toman bebida isotónica para recuperar líquido y para recuperar las sales. Por eso, cuando alguien sale a la montaña en esta época de vacaciones, a algún sitio de mucho sol, se recomienda que lleve bebidas isotónicas, porque el agua sola no basta, hay que recuperar la sal. Y, por ejemplo, el queso o el jamón, o en fin, tienen sal, llevan sal y permite recuperar la energía y recuperar las sales. Por eso digo lo importante que es no solamente tomar agua, sino tomar gazpacho, las bebidas o los picadillos en verano. Y en el caso que no, pues tomar bebidas isotónicas, o ya digo, muchas veces el médico manda el suero cuando ve que solamente toma agua y no toma estas cosas. Claro. Suero oral, que lo venden en la botica y es muy fácil. Pero a la pregunta que te hacía yo antes, lo de cuántos litros necesita tomar depende, una persona. Depende, es decir, normalmente 2 o 3 litros. Sí, en verano hay personas que necesitan 3 litros o hasta 4 de líquido, si está en un ambiente muy caluroso y suda mucho. Y hay veces que con 1,5 litros, con 2, más lo que suele tomar con las comidas. Ten en cuenta que el gazpacho lleva agua, que la sandía tiene agua, que después te tomas un café o te tomas una limonada, tiene agua. Es que son medidas que muchas veces no es solamente agua pura, sino líquido. Todo normalmente líquido en verano unos 2 litros, en un ambiente más 2 litros, pero que muchas veces, ya digo, hay que tener en cuenta lo que tomamos con las comidas. Luego hay personas que son más propensas a mantener esos líquidos y otras que no. Me refiero a personas que beben muy poco y otras que tienen costumbre de beber mucho. ¿Esto es costumbre o esto es el organismo de cada uno quien lo regula? Mira, tú habrás visto, me acuerdo perfectamente, los campeonatos del mundo de fútbol, que era Camacho el entrenador. Ah, sí, el sudor. El sudor. Hay personas que sudan mucho. Es la que se llama hiperhidrosis. Yo he visto muchas en Prado del Rey, me acuerdo una vez, y me llamó la atención. Y aquí en Ubrique la he visto también, que llevaba un pañuelito en la mano siempre. y es que tienen la hiperhidrosis, sudan mucho por las manos. Es relativamente frecuente, la página de IVA con un cartel diciéndolo. Y te exprimen el pañuelito y sale un chorreón de agua, ¿eh? Es decir, del sudor, de lo que le suda la mano. Y hay personas que tienen, no trastornos psicológicos, sino que les da apuro dar la mano, porque tienen la mano chorreando. Y es, tienen este trastorno que se llama hiperhidrosis. Gracias a Dios ya tiene solución. Es decir, eso ya tiene, se arregla. Y tienen su tratamiento, ¿no? Pero que la hiperhidrosis, hay personas que sudan mucho por las axilas, los sobacos, y hay personas que tienen potomanía. La potomanía es la manía de beber agua. Se beben 10 litros de agua al día. Sí, están todos los días bebiendo agua. Lo sin necesidad. Bueno, claro, sin necesidad. Ahí va yo, es costumbre. Pero digo que hay los dos extremos, ¿no? Es decir, hay quien toma mucho y hay quien pierde mucho sin tener trastornos graves. Y entonces estas son manías de beber. Se les recomienda que estas personas que tienen esta manía de beber también tomen sal. Es decir, sal me refiero en el aspecto de tomar alimentos con sal, porque con a beber orinan mucho y con la orina se pierde sal. También ya digo, las personas que toman diuréticos, para por ejemplo la tensión, personas que retienen mucho líquido y se le mandan pastillas, orinan mucho pero pierden sal. Deben tomarse, la pérdida de sal también se manifiesta por la tensión baja. Personas que tienen en verano o que tienen siempre la tensión baja, a menos que toman poca sal. Hay ciertas enfermedades de la glándula suprarrenal que pierden sal. Son enfermedades que pierden sal y tienen que tomar mucha sal. Así que la sal tomada en exceso provoca hipertensión, problemas cardíacos, pero si te falta también problemas cardíacos, problemas así. Que es su justo todo término. Eso te va a decir. Y si tienes dudas, te hacen un análisis muy sencillo de iones, va a un laboratorio cualquiera. Y si mira, quiero saber cómo tengo el potasio y el sodio, por curiosidad, ¿no? Pues te lo hacen y es barato y sabes cómo, si estás bien o no estás bien de sal. Claro, todo en su justa medida, ¿no? Que es lo suyo. Y el, en este caso, pues el consumo de líquidos ahora también durante este periodo de verano, pues también en su justa medida, ¿no? Sobre todo gazpachito, para evitar la deshidratación. Es decir, si no tienes problema de tensión de la sal, tu gazpachito, tu ensaladita, tu picadillo, que es muy sabio los consejos de los antiguos y muy práctico. La ingesta de líquido, pero a través de los alimentos, ¿no? No a través del agua sola. Exactamente, tomar agua, pero también tomar lo propio de la dieta mediterránea, que nunca nos cansaremos, la fruta, el pescadito, la ensalada, el gazpachito, lo de toda la vida, lo de toda la vida. Claro que sí. Bueno, pues dejamos atrás el tema que hemos abordado en el día de hoy dentro de nuestra Escuela de Salud y vamos ahora con el consultorio para plantear preguntas, las que tenemos por aquí y también las que han realizado nuestros oyentes. Vamos a comenzar por la pregunta que tú planteas, Antonio, y es saber si la conjuntivitis es contagiosa. Ahora en verano es frecuente la conjuntivitis. Todos recordemos que la conjuntivitis es la inflamación del ojo, de la piel que envuelve por fuera al ojo y a los párpados, que cuando se irrita se produce, vemos como unos vasos sanguíneos rojitos, unas venitas rojitas, y dice, uy, este tiene esa fuma un porro, esta está en una discoteca con mucho humo. Sí, y es que en esa época, cuando hay una discoteca, por ejemplo, cuando se fumaba, ¿no? Eso, pues se irritan los ojos. Simplemente cuando uno está en una matanza y hay mucho humo de lo que se hace ahí, se irritan los ojos. Dice, tiene conjuntivitis. Pues bien, esta conjuntivitis no se pega, porque es una conjuntivitis irritativa. O cuando alguien anda con mucho ácido o lejías, los vapores muchas veces te irritan los ojos y se tiene conjuntivitis. Sí, pero irritativa, no se pega. Porque hay otra conjuntivitis. Que no hay ningún microbio que te haya provocado. No hay microbio, pero hay otras que sí hay microbios, que es la producida generalmente por virus y bacterias. O sea, en fin, son dos tipos de microbios. Y entonces eso es muy contagioso. Se pega muchísimo. Simplemente, y además, dándole la mano a una persona que previamente se haya restregado los ojos y esa persona no se haya lavado las manos después, porque claro, la conjuntivitis, además del ojo rojo, pica, salen lagañas, y entonces pues, muchas veces pues la persona se toca los ojos y después llega otra persona, le da las manos, pues ya, y después tú te secas el sudor y ya te has pegado la conjuntivitis. O los niños chiquititos muy frecuente que unos se lo peguen a los otros porque están jugando con los juguetes, el niño se toca el ojito, toca un juguete, el otro niño toca el juguete y después se toca el ojito y ya estamos. Después la mamá lava al niño, el niño lo seca en la toalla va el microbio y cuando tú te secas la cara pues también te la pegas. Es decir, hay un tipo de conjuntivitis que es muy claro, que son las irritativas, por ejemplo el cloro de la piscina, tú estás bien, te baño una piscina con mucho cloro, con demasiado cloro, y te irrita los ojos. No se pega, esa no se pega. Total, que cuando no tengamos antecedentes claros de si ha sido por humo o has ido por una discoteca o algo, pensar siempre en infecciosa. Luego, ¿puede haber algún tipo de conjuntivitis crónica que no sea infecciosa, que siempre se tenga? Sí. Normalmente la que es crónica, hay un tipo de conjuntivitis que, por ejemplo, se produce con el ojo seco. Una enfermedad que se llama la enfermedad del ojo seco, se fabrica pocas lágrimas y entonces, al haber pocas lágrimas, el ojo se irrita con la temperatura, con el aire, y aparece una conjuntivitis crónica. ¿Y esto no se pega tampoco? No se pega, no, pues simplemente por falta de lágrimas. Que hay personas, entonces, estas personas, el médico suele mandarle unas lágrimas artificiales para compensar. Pero esa suele ser la conjuntivitis más frecuente y crónica. Hay una conjuntivitis crónica que sí se pega, que es la que se produce por una obstrucción de las vías lacrimales. Sabemos que la lágrima se fabrica cerca del párpado superior, del párpado que está arriba y hacia afuera, no hacia dentro del ojo, sino a la parte de fuera. Tenemos ahí una glándula que fabrica la lágrima. Esa lágrima baña el ojo y además tiene características estas lágrimas de que mata los microbios, lleva una sustancia que mata microbios, porque si no tendríamos los ojos siempre infectados, en contacto con el polvo de la calle estaríamos siempre con los microbios, pues bien, los mata. Y después la lágrima, una vez que pasa por el ojo, baja hasta la nariz a través de un agujerito que hay cerca de la parte que está dentro de la nariz, del ojo, en el ángulo del ojo que está cerca de la nariz, hay un agujerito que es el punto lacrimal. Si bajamos un poquito el párpado de abajo, lo bajamos, vemos que hay un puntito que es por donde baja la lágrima y baja hasta la nariz. Y ahí se mezcla con el moco. Ese es el trayecto normal. Tanto así que muchas personas que lloran mucho, por ejemplo, viendo una novela de estas que hay, en fin, lacrimógenas que se llaman, ¿no? O cualquier otro motivo, lloran, son llorones. Dicen, yo es que soy llorón o soy llorona. Y porque, en fin, son. Y entonces se tienen que sonar la nariz. Tienen pañuelito para la nariz. ¿Por qué? ¿Y por qué si llora, por qué se pone el pañuelo en la nariz? Y es que las lágrimas bajan por esa güerita hasta la nariz, y si no tendrían moquillo, tendrían el aguilla que le salía. Ese es el mecanismo. Así que las lágrimas son muy buenas, limpian el ojo, pero a veces se obstruye ese conductito que baja hasta la nariz y se atascan y se infectan, porque no se queda acumulada ahí toda esa sustancia de las lágrimas. Y esas son las conjuntivitis crónicas infecciosas. Normalmente, ya digo, si está claro que el mecanismo es por el humo, o hemos estado en contacto con una piscina con mucho cloro o con lejía y los vapores, pues no hay problema. Ahora, si no sabemos de qué es y aparece el ojo pegado, con pensar que es por virus o por bacteria, y la primera medida es, normalmente si es por virus, en 3 o 4 días se cura sola. Pero la primera medida siempre ante la duda es toallas independientes. Y cada vez que el niño o algo así lo toquemos el ojito, lavando las manos. El lavado de manos es fundamental. Y que ese niño, los juguetes sean para él durante unos días y no juegue los hermanitos con esos juguetes y los limpiemos bien, porque si no, todos los hermanitos van a estar con lagañas. Van a acabar cogiendo también conjuntivitis. Sí. En fin, vamos ahora ya con las preguntas, que se nos agota el tiempo. Vamos a quedarnos también con esas preguntas que plantean nuestros oyentes. Por ejemplo, esta más que una pregunta es una sugerencia. Un oyente dice que felicita a Antonio por el programa, que dedicó en este caso al tabaco. Y le pide que hable sobre la prevención del alcoholismo en jóvenes. Así que es un tema importantísimo. Difícil de abordar, ¿no? Muy difícil de abordar, pero que hay que abordarlo. Y además es multifacético, es decir, hay que actuar desde diferentes puntos. Por supuesto, la familia. La principal educadora de los niños y de los jóvenes es la familia. Y la principal educación, como sabemos, es el ejemplo. Si en una familia el padre todos los días se toma unos cuantos cubatitas, la madre también, pues el niño también lo tomará. Porque si mi papá es bueno, mi mamá es buena y ellos beben, pues tiene que ser bueno beber. Sí, bueno, no digo todos los días unos cuantos cubatitas, pero sí, habitualmente se toma bebidas alcohólicas, igual que el tabaco. Es decir, el ejemplo. Eso a nivel familiar, aparte de los posibles consejos que pueda dar. Pero tengamos presente que cuando se aconseja mucho, llega el momento de que por aquí me entre, por aquí me sale. Contraproducente. Exactamente. Es decir, que dice, bueno, entonces, ¿cómo hay que educar? Como todas las cosas, exactamente. Se dicen las cosas, pero sobre todo con el ejemplo. Y de vez en cuando, con un toquecito, se le explica por qué y ya está. Fundamentalmente, las autoridades sanitarias y las autoridades políticas, los anuncios. Es decir, cuidado, con igual que el tabaco, con poner anuncios de bebidas alcohólicas donde hay jóvenes. La salida de los institutos, en actividades deportivas, que muchas veces, pues, hasta hace relativamente poco, los anuncios del tabaco y eso, donde más se ponían, es la salida de los institutos y de los colegios, porque es donde estaba la clientela. Igual, las bebidas alcohólicas muchas veces pues te la ponen con chicos muy guapos, con chicas muy guapas, tomándose su bebida de la marca tal, y eso es señal de, entonces pues lo que está incitando, esa, la publicidad debe estar muy bien controlada. Y los institutos y los centros educativos, no machacar, porque es contraproducente, porque si no hay efecto rebote, por aquí me entra, por aquí me sale, lo que tú me digas, pero por lo menos informar de las consecuencias. Y es que el alcohol, lo hemos dicho muchas veces, es una droga dura. No dura, sino durísima. A nivel de la heroína, de la cocaína. No quiere decir que por una vez que un chico tome un cubata o algo se vaya a hacer drogadicto, como puede ser con la heroína. Pero como es tan fácilmente adquirible, se adquiere fácilmente algo con alcohol, como puede ser la cerveza o cualquier cosa, porque cualquier persona va a un supermercado mayor de edad y después la distribuye entre los menores de edad, la cocaína, la heroína, tiene más dificultad, está más perseguida. El alcohol es muy fácil de adquirir, por lo menos en España, y entonces es más fácil de repetir. Y cuando te das cuenta, estos chavales pues han hecho adictos al alcohol. Entonces, la prevención en la gente joven debe ser, ya digo, multifacética a nivel de autoridades políticas, las autoridades sanitarias, el control y, por supuesto, a nivel de escolar o de instituto y a nivel familiar. Son, y ya digo, sin machacar, pero sin dejarlo. Bueno, pues en cuanto a prevención de alcoholismo en jóvenes, vamos ahora con otra pregunta, consulta que sí que hace un oyente. Dice, tiene una nieta pequeña que cuando llora se queda sin respirar. Pregunta qué puede hacer en esas situaciones. Eso es algo relativamente frecuente, el espasmo de Yozo. Es decir, niños que están llorando con un berraco, se ponen morados al principio, hay veces que no, que se ponen blancos y se quedan lacios, y hay que cogerlo porque se caen al suelo. Sí, y es porque ante este espasmo de Yozo, ya sea por un dolor o sea por una rabieta, en fin, todas las abuelas saben cómo se llama ese nombre, todos lo conocemos de toda la vida, un niño que llora por eso mismo, y se ponen morados. No todos los niños, pero hay ciertos niños que sí, y se caen al suelo y a veces tienen hasta convulsiones, tienen como se ponen como con convulsiones. Yo no he visto ningún niño que se muera por eso, ni que le pase nada en el futuro, que vaya a quedar con lesiones por eso. Es decir, ante un niño que es por una rabieta, si es la primera vez, asusta. Es decir, la primera vez que le da a un niño una rabieta de esta y se pone morado y se cae al suelo o se queda lacio perdido, normalmente sin hacerle nada, no hay que subirlo y bajarlo, o está todo el mundo que le parece, oye, esperar, normalmente en 15, 20 segundos se le ha pasado, el niño recupera el color, empieza a tratar, y a menos llora, a menos tal. Si le ocurre, si da con espasmos, es decir, con espasmos grandes, y le ocurre más de una vez, hay que descartar que tenga algún pequeño inmadurez del sistema nervioso, como un cuadro de convulsiones, que es frecuente en los niños, que no tiene que, nada que ver con las rabietas, sino que a lo mejor las rabietas es desencadenante y se le ocurre más de una vez, o dura más de 30 segundos, se le lleva al médico y el médico lo explora, si no encuentra nada, dice, pues mire usted, esto es una rabieta. Pero si no, hay que descartar que tenga inmadurez y una epilepsia o algo así. El que se quede sin respirar es literal, o sea, ¿realmente deja de llegarle aire a los pulmones? Sí. Sí, hay un espasmo es una contractura de la musculatura de los pulmones. Ajá. Y de los músculos del pecho, del tórax, y no se queda como cuando tú te duchas con agua fría de golpe por lado y te quedas como así, los músculos contraídos, ¿no? Pero normalmente esto en 10, 15 o 20 segundos, que son 10 o 20 siglos para el papá o para que le coge, y además el niño lacio, que se te cae lacio y blanquito, para ti no son 10 segundos, son que mi niño se me ha muerto, es lo primero que piensa, sí, y porque se queda lacio y con los ojos vueltos para arriba, pero ya digo, y entonces empieza a tirarlos para arriba, a tirarlos para abajo, a darle golpes en la espalda, a hacerle de todo, y muchas veces lo que hace es un poco más irritarlo, o no, pero no. ¿Qué hay que hacer entonces cuando te lo encuentra? Nada, sí, no lo va a tirar de la lengua, sangre fría, sí, vamos a ver. El niño esto nunca le ha pasado, se ha quedado así. Yo he escuchado por el médico que en 15, 20 o máximo 30 segundos se le pasa. Eso no es mucho tiempo para estar sin respirar. Una persona, yo me ahogo. Una persona sin respirar dura 3 minutos y medio a 5 vivo. Dios, a partir de ese tiempo se muere. Que va, yo no puedo. No, ni tú ni nadie. Hay quien aguanta 7 minutos, pero son gente experta. Qué que hace. Sí, normalmente, por ejemplo, una parada respiratoria, se dice que en principio se espera hasta un minuto a que vuelva en sí, se le llama. si no ha vuelto en sí, hay que hacerle reanimación cardiopulmonar. Ah. Sí. Pero normalmente un niño de esto, en 20 o 30 segundos como máximo, recupera espontáneamente la respiración y poquito a poco se va espabilando. Si le dura más de 30 segundos, ya hay que estar atento, y si no, pues habría que hacerle, a ver, oye, no haya esa cosa que se haya atragantado. Es decir, tenemos que descartar al niño que está llorando, una rabieta, y se queda así, y cuidado que el niño no vaya a tener un caramelo. No, estoy comiendo. De esta situación en particular, que dice que cuando tiene cuando llora, se queda sin respirar. No sé si cuando llora normal o cuando llora, imagino que con rabieta, esto, congenio. Sí. Normalmente aquí estamos hablando de un caso de niño solamente que llora. Es decir, claro, que no tiene nada en la boca, que no se ha tragado nada, y que el niño, es decir, que mucho cuidado con el niño que llora y está comiendo, ¿eh? El niño que llora y está comiendo tiene peligro de que se atragante. Estamos hablando del niño que está jugando, el madre le ha quitado el juguete, o se ha peleado con otro niño, o no sabe por qué, y se pone a llorar y no tiene nada en la boca porque no estaba jugando con nada ni tenía comida. Entonces es a decirlo claro, es lo que las abuelas han llamado la cojoneta. Llora por cojones, así que todos lo conocemos, una rabieta que es más fina. Exactamente, rabieta. Y entonces esto siempre ha ocurrido y el niño se le pasa. Ahora, si es la primera vez, vale, y dice a los 15 o 20 segundos, medio minuto, se recupera, vale. Si se le repite, lo más posible que sea de rabieta, pero yo lo llevaría al médico. Si es algo frecuente, ¿no? Sí, si es algo que pasa cada vez, entonces que descarte. Si es que el niño también tiene inmaduro el sistema nervioso y tiene que madurar, o tiene algo, en fin, muchas veces le hacen un electroencefalograma, le ponen un escoliosis a la cabeza, y dice, mire usted, ha salido todo bien, el niño no tiene nada, por lo menos no se le ve nada, así que tranquila, usted, tranquilidad, que son 15 o 20 segundos, mi amigo, se le pasa y nada más. Dejarlo, no atosigarlo, 15 o 20 segundos, creo que va a tardar en respirar y ya está. Y si vemos que persiste, pues a lo mejor una convulsión, entonces pues nada, se lleva a centro de salud, y si hace falta allí le ponen una ayudita que hay, un supositorio con una cosita que traen, un medicamento, para que se relaje, y es una convulsión. Hay convulsiones que el niño briega, o el adulto, pero hay convulsiones que se llaman flácidas, en donde se queda lacio, y se considera como una convulsión, el niño lacio total. Y no briega, y dice, no briega, pero es lacio total, se considera como una convulsión flácida. Así que, en principio, no tiene importancia, sobre todo si ya la lleva al médico y el médico ha descartado que vaya a tener algo, sino simplemente que es un niño que le da esas rabietas, que es muy frecuente además. Esto es, lo que pasa es que ya los papás y la gente pues están advertidos y saben que si no tiene nada en la boca, que no estaba comiendo ni nada, es por rabieta, porque el niño es así. Claro. Vamos con una cosa ya más concreta, de un oyente. Dice, un niño que con un mes padeció bronquiolitis, dice, a raíz de la adrenalina que le pusieron, no sé si a lo mejor quizás es otro tipo de medicamento, le produjo una miocarditis, y dice que no tiene tratamiento. Quiere saber si esto con el tiempo desaparece. Yo no entiendo, porque los términos médicos los desconozco, y mucho menos tratamientos y demás, pero en fin, no sé si a ti te suena esto o no. Sí, la bronquiolitis es también relativamente frecuente en los niños pequeñitos, los lactantes, niños menores de 2 o 3 años, y es porque los bronquios de los niños son muy finitos, las paredes son muy finitas, y entonces se inflaman y lo pasan mal. Tienen los niños pitos, se ahogan mucho, hay que ponerle, normalmente tiene que ingresar. Está generalmente producido por un virus y tienen que ingresar, y están 2, 3, 4 días, a veces una semana, y oye, hay veces que es grave, pero en fin, la mayoría de las veces con estos aerosoles es parecido al asma, es parecido al asma el cuadro, y se ven bien, va bien, es un virus y no hay tratamiento contra los virus, pero sí para dilatar los bronquios y demás. El que le ponga adrenalina, en este caso, tiene que ser algo muy grave, Es decir, si le han puesto adrenalina, es que el niño estaba muy malito, y estaba chocado, es decir, entrando en fase de shock. Yo no sé si realmente puede atribuirse la miocarditis. La miocarditis es inflamación del músculo del corazón. Que la adrenalina le haya producido una miocarditis permanente, una miocarditis, yo la verdad, yo no tengo referencias de eso, Para mí es muy extraño, muy raro, y es posible que el niño ya tuviera antes de la bronquiolitis, o no sé si debido al virus de la bronquiolitis le afectó al corazón. ¿Hay algún medicamento que pueda provocarte la miocarditis? Yo no tengo referencia, yo en 40 años no he conocido ningún dato de que la adrenalina en una bronquiolitis haya producido una miocarditis y le haya producido un daño permanente. Yo no lo conozco, no sé si existe, me informaré la próxima semana, voy a ver si hay algún caso. De todas maneras sería muy raro, ¿eh? Yo no puedo afirmarlo porque yo no lo he conocido ni he escuchado referencia de que por la adrenalina haya una persona o un niño, en este caso con bronquiolitis, padecido una miocarditis permanente. No lo conozco, así que voy a estudiarlo el caso, lo voy a ver si hay descrito algo, porque yo la verdad... Bueno, ¿y la miocarditis tiene tratamiento? Depende. Sí, hay miocarditis que son casi de hereditarias, ¿no? Hay una miocardiopatía, más que miocardiopatía hipertrófica que se llama, que esto es parte hereditario, y entonces, y hay otras miocarditis que son, por ejemplo, por infecciones, que tienen tratamiento, a otras son tóxicas, por ejemplo, el alcoholismo te puede dar una miocarditis, hay tóxicos, hay por infecciones, que muchas de ellas tienen tratamiento, claro. Y se quita, y otras que son congénitas, no congénita se puede decir, y entonces queda. Es más complicado, y hay veces que en fin, que son por trastorno de ritmo, que se producen ya, pero en fin, son por tóxicos o por infecciones normalmente. Vale, pues ahí queda esa consulta también que nos hacía este oyente, y con ella cerramos nuestras preguntas al médico y también cerramos nuestra Escuela de Salud de la jornada de hoy miércoles, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión el ratito que hemos echado aquí hablando de todas estas cuestiones sanitarias. Y bueno, pues volvemos el próximo miércoles, si te parece. Pues nada, abrigarse, entre comillas, es broma, sí, que con este calor, fresquito, beber líquido, tampoco sin saturarse, gazpachito y... Además, hoy estamos en riesgo, en alerta por temperaturas máximas desde la 1 del mediodía hasta las 7-8 de la tarde, con temperaturas máximas que van a alcanzar los 38 grados según la Agencia Estatal de Meteorología. O sea que si nos vamos a casa a la 1, si quien tenga posibilidad, pues estupendo, y que se quede allí y no salga hasta las 8. Son las 12:28. Te da tiempo. Me da tiempo. No sé si quedarme aquí contigo, Rocío. Hasta las 8 no voy a estar ¿Cómo yo. Está pero... ¿Cómo está la nevera de aquí? ¿Está bien surtida? De agua. De sales no, bueno, solo de agua. Pediremos por aquí un gazpacito que nos traigan, ¿no? Si nos tenemos que quedar. En fin, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes.